que cada vez que te miro me enamoro más de ti. Estás tan hermosa, todo eso y mil cosas. Quería sacarme esto dentro de mi corazón. Se te nota en la mirada lo que sientes por mí. Te digo que pienso en ti, que cada vez que te miro me enamoro más de ti. De ti, de ti. Estás tan hermosa, todo eso y mil cosas. Quería sacarme esto dentro de mi corazón. Se te nota en la mirada lo que sientes por mí.